y en aquel lazo creí morir. Y nosotros los pobres marinos hemos hecho un barquito de vela para vivir en el fondo del mar, que ya no se puede vivir en la tierra. Y nosotros los pobres marinos hemos hecho un barquito de vela para vivir en el fondo del mar, que ya no se puede vivir en la tierra. Nosotros los pobres marinos hemos hecho un barquito de vela para vivir en el fondo del mar, que ya no se puede vivir en la tierra. Si quiere ser más creativo y su presupuesto se lo permite, también hay otra manera: hacer una cascada, un lago y un caserío a los pies del granero. Su imaginación es la que dicta qué hará para adornar la natividad del niño Jesús. Para hacerlo le damos algunas opciones que pueden servirle de guía para realizar el propio, que puede ser de diferente estilo. Bueno, pues esa es la forma en que usted puede lucir su nacimiento esta Nochebuena. Mañana 24 de diciembre se conmemora, se celebra la llegada del niño Jesús al mundo. Mientras tanto, seguimos con ustedes en la parte musical del programa Jueves Inolvidable de Boleros. ¡Ay, qué noche tan preciosa! Esta noche de tu día muestran todo su alegría de esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz. Deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz. Tu cumpleaños feliz, tu cumpleaños feliz, feliz cumpleaños. A través de la emisora de la familia hemos escuchado la participación de la Sonora Santanera. Felicidades a los amigos que esta mañana nos sintonizan. Y hemos platicado con ustedes algunos datos importantes de cómo realizar su nacimiento en casa. Vamos a seguir con ustedes en un programa muy especial. Mientras tanto, continuamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame mucho. Hold me, my darling, and say you will always be mine. This joy is something new. My arms enfold you, never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. Dearest one, if you should leave, each little dream would take wing, and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams. Bueno, hemos escuchado otra de las solicitadas a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, exactamente 11 de la mañana, con 15 minutos. Fíjense ustedes que la Navidad tiene un aroma a pinabete. Las tradiciones ancestrales se pueden contar alrededor del árbol que adorna cada año la sala de la casa, y esto ayuda a los hijos a entender de dónde viene. A los niños se les puede explicar la historia al decorar el arbolito de Navidad. Los antiguos alemanes creían que el mundo y todos los astros estaban colgados de las ramas de un árbol gigantesco llamado el dios Odín, al que le rendían culto cada año cuando se suponía que renovaba la vida. En cambio, en Guatemala, el pinabete y el pino son las dos especies más representativas de Guatemala, y se adorna con bombitas de colores, luces, manzanilla y pelo de ángel, así como usted lo oye. Vamos a seguir mientras tanto con la parte musical a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Soy el aventurero que la suerte hizo perder en una sola jugada su fortuna, su destino por una mujer. No me quejo de mi suerte, ni me tengan compasión, porque todavía soy dueño de algo que no compra el oro, y es su corazón. Pero el mundo que no entiende me desprecia y me olvida. Cara a cara con la vida solo le quiero gritar. ¿Qué me importa a mí el dinero? No hay tristeza ni dolor, porque tengo su boquita, sus ojazos y sus besos y todo su amor. Soy el aventurero que la suerte hizo perder en una sola.

amor mío. Qué triste estaré, me digo, mañana me iré. Pero esta noche, ay, la paso contigo. Te voy a dar todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión, tú me darás solo pasión. Te amo y me iré. Amor mío, pero esta noche. Paso contigo. Te voy a dar todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión, tú me darás solo pasión. Te amo y me iré. Oh, amor mío, pero esta noche. Pero esta noche hoy la paso contigo. Once de la mañana con 26 minutos a través de la emisora de la familia. Esta mañana, pues, en nuestra planta transmisora, pues ha ido la energía eléctrica y solo estamos aquí en la cabina y transmitiendo por el internet nuestra programación. Los siguientes minutos del programa los vamos a presentar gracias al patrocinio de Chocolate Artesanal Clementino, el chocolate que siempre está presente en su mesa en las grandes celebraciones, en los grandes acontecimientos y, claro, para este fin de año, para esta Navidad y para Año Nuevo y el recibimiento del año que está por llegar, en la mesa siempre estará presente la deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino. A nombre de este chocolate artesanal, vamos a presentarles los minutos siguientes a través de la emisora de la familia. Los Flames. Fiesta de Navidad, fiesta de Navidad, y el barrandón otros meses más. He dejado mis tristezas, qué alegría es la Navidad. Soy feliz en la Navidad. Alegría quiero ver en la Navidad. Soy feliz en la Navidad. Alegría quiero ver en la Navidad. Bueno, estamos presentando a ustedes a través de la emisora de la familia este espacio y en los últimos minutos del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y gracias a nuestra casa comercial Chocolate Artesanal Clementino. Recuerde que en los momentos especiales, que nunca falte en su mesa, la deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino con su receta tradicional en vainilla, canela, almendra y sabores como higo, cardamomo, arándano, entre otros. Estamos para servirle a un costado del Mercadito Las Flores, buscando la octava calle 1613 zona 1. Pedidos los puede hacer a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Recuerde, chocolate artesanal Clementino. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer con esto que dice así. Después de un año entero buscándome Bueno, y son las 11 de la mañana con 40 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Una presentación en la parte final de Chocolate Artesanal Clementino con su receta tradicional de vainilla, canela, almendra con sabores originales como higo, cardamomo, arándano en chocolate artesanal. Pues este chocolate artesanal Clementino es el sabor único que hace la diferencia y lo puede realizar precisamente en cualquier momento. Los pedidos a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Nuestra dirección, octava calle 1613 zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. Bueno, pues fíjense que allá precisamente en el oriente de Guatemala, principalmente en Puerto Vallo, en Izabal, la celebración garífuna se lleva a cabo con la Navidad. ¿Y cómo celebran la Navidad allá a los garífunas? Danzas con mariscadas. ¿Cómo es la Navidad? ¿Cómo la celebran? Con tradiciones que tienen un algo es muy especial. Fíjense que la Navidad y el Año Nuevo son recibidos con danzas mariscadas por parte de la etnia garífuna de Livingston y Izabal, con el propósito de mantener viva la tradición. Cada 25 de diciembre, pues los garífunas en reducido número colocan un árbol de Navidad y elaboran nacimientos, pero con el admirado de su arte. También existe el arte culinario, materia prima para los mariscos, el banano, el coco, la yuca, raíces para preparar bebidas y energizantes. Así se celebra la Navidad garífuna en Izabal, Puerto Barrios. Vamos a continuar con el programa a través de la emisora de la familia y por una cortesía de Chocolate Artesanal Clementino. Vamos a agradecer a cada uno de ustedes sus mensajes, sus llamadas, y ahora escuchemos esto que dice así. Es el tiempo del encuentro, con lo mejor que hay en nuestro corazón, del perdón y del recuerdo, de la reconciliación, del abrazo generoso. se sabe ni cómo ni cuándo. Abre tus ojos, mi hermano, hay que olvidar lo pasado. No te detengas a lamentarte, que todo está en tus manos. Abre tus ojos, mi amigo, hay que seguir el camino. Bueno, pues para momentos bellos, especiales, con amigos o familiares en esta Navidad o Año Nuevo, nada mejor que se deleitarse con una deliciosa taza de chocolate artesanal clementino. Los hay en vainilla, canelas, almendra y sabor de higo, cardamomo, arándano, entre otros. Surtimos a tiendas, abarroterías o supermercados. Nos puede llamar a los teléfonos 27-5027-1718 o al 4213-1167. Búsquenos en Octava Calle 1613, zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. Bueno, pues estamos agradeciendo su sintonía al programa a través de la emisora de la familia. Hemos tenido el gusto de presentar el programa de chocolate artesanal clementino. Mientras tanto, estamos saludando a María José. Vamos a ver, saludos para usted que nos sintoniza y un saludo también para María José Chicarapac, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades para María José, para Majo Opac, que nos sintoniza por el barrio de San Bartolomé. Mientras tanto, gracias por la sintonía que nos prestaron y mañana a las 9 de la mañana estaremos con ustedes. Reciban el cordial saludo de Carlitos Enrique Taay, de un servidor, pues naturalmente deseándoles lo mejor y haciendo todo lo posible por ser, como siempre, muy felices. Para María José nos despedimos con la Sonora Santanera. Noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestran todo su alegría, de esta edad primaveral, tus más íntimos amigos.